Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de las emisiones, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de la próxima hora de radio. Esta noche y la de dentro de 7 días, vamos a seguir celebrando efemérides que, al igual que ocurrió las 2 últimas semanas a propósito de los 45 años de la creación del grupo Supertramp, tuvieron lugar en agosto y no pudieron ser recordadas aquí entonces a causa de nuestro silencio durante las vacaciones veraniegas. En este caso, nuestro protagonista invitado será Lester Young, nacido en Woodville, Mississippi, el 27 de agosto de 1909, hace ahora 105 años. Entre los dos programas voy a ofreceros una veintena larga de temas del siempre inspirado saxofonista norteamericano. Para la emisión de hoy, he elegido 11 piezas, grandes baladas, extraídas de sus grabaciones para el sello Verve entre 1946 y 1959, recogidas en un fantástico cofre con 8 CDs espléndidos que incluyen curiosidades, rarezas, tomas descartadas e incluso alguna entrevista con el músico, y presentados bajo el título The Complete Lester Young Studio Sessions on Verve, y que no deberíais perderos. Para acompañar la intensa y profunda música del saxofonista, os leeré fragmentos del capítulo dedicado a Young en un libro excelente, del que tendréis próximamente una reseña en mi espacio de recomendaciones literarias en Radio Universidad y que podréis consultar dentro de unas semanas en el blog del programa, todosloslibrosunlibro.blogspot.com. Se trata de Pero Hermoso, su autor es el inglés Geoff Dyer, y fue presentado hace unos meses en España por el sello editorial Random House en traducción de Cruz Rodríguez Juiz. En el libro se nos cuentan algunos momentos esenciales de las nada convencionales biografías de 7 inmortales músicos de jazz: el propio Lester Young, Thelonious Monk, Bud Powell, Ben Webster, Charlie Mingus, Chet Baker y Art Pepper. Del largo capítulo del libro centrado en Young, he eliminado, por razones exclusivas de tiempo y de una adecuada organización de la estructura de los programas, los fragmentos que describen su doloroso paso por el ejército, experiencia que marcó la vida del músico y a la que se aludirá de modo lateral, sin embargo, en algunos de los textos que escucharéis en la emisión de la semana próxima. Igualmente, he prescindido del relato de los episodios vividos por el saxofonista con Billie Holiday, por cuanto la colaboración musical, tan intensa, entre Press, presidente Lester Young, y Lady Day, la genial Billie, da para una emisión monográfica que algún día no muy lejano os ofreceré aquí, en Buscando Leones en las Nubes. En la narración que hila los dos programas, vemos al músico encerrado en una habitación de hotel, devastado por el alcohol y las drogas, reflexionando sobre su vida y su música, envuelto en una bruma de tristeza y melancolía, desgranando, confuso y nostálgico, sus recuerdos del pasado, desvaneciéndose marchito, sin esperanza y aguardando la muerte. En fin, basta ya de presentaciones. Espero que el programa pueda complaceros y que disfrutéis del relato de la triste vida y de la estupenda música de Lester Young. Eran las horas tranquilas de la tarde, entre la salida del trabajo de la gente diurna y la llegada al Berland de los noctámbulos. Contemplaba desde la ventana del hotel cómo una lluvia desganada oscurecía y ensuciaba Broadway. Se sirvió una copa, puso un montón de discos de Sinatra en el tocadiscos, tocó el teléfono silencioso y regresó a la ventana. Enseguida su aliento empañó las vistas. Rozó el reflejo neblinoso como si fuera un cuadro y trazó con el dedo líneas mojadas alrededor de sus ojos, boca y cabeza, hasta que lo vio convertirse en una cosa con forma de calavera chorreante que borró con el pulpejo de la mano. Thank you. Se tumbó en la cama hundiendo apenas el mullido colchón, convencido de que se notaba encoger, desvanecerse. Por el suelo había platos de comida que apenas había picoteado. Había probado un bocado de esto y quizá una pizca de aquello, y luego había vuelto a la ventana. No comía casi nada, pero no obstante tenía sus preferencias culinarias. Su favorita era la comida china, que era de la que dejaba casi todo. Durante mucho tiempo se había alimentado de crema de leche y Cracker Jacks, pero ya ni eso le gustaba. Cuanto menos comía, más bebía. Ginebra seguida de un jerez, courvoisier y cerveza. Bebía para diluirse, para desleírse todavía más. Hacía poco se había cortado un dedo con el borde de un papel y le había sorprendido lo roja y densa que tenía la sangre, que suponía plateada como la ginebra, salpicada de rojo o pálida, rosácea. Ese mismo día lo habían echado de un bolo en Harlem porque no se tenía en pie. Ahora, incluso levantar el instrumento le agotaba, como si pesara más que él. Probablemente, hasta su ropa pesaba más que él. Thank you. Hawke, con el tiempo, terminó igual. Fue Hawke quien convirtió el saxo tenor en un instrumento de jazz y definió cómo debía sonar. Panzudo, grande, a pleno pulmón. O sonabas como él, o no sonabas a nada. Que es exactamente como pensaban que sonaba Lester, con su tono liviano, como si patinara por el aire. Todos le presionaban para que tocara como Hawke, o se cambiara al saxo alto. Pero él se daba unos golpecitos en la cabeza y decía: «Aquí dentro pasan cosas, tío. Algunos de vosotros solo tenéis barriga». Cuando improvisaban juntos, Hawke lo intentaba todo para cortarle, pero nunca lo conseguía. En Kansas, en 1934, tocaron sin parar hasta la mañana siguiente. Hawke en camiseta, tratando de volarlo con su tenor huracanado, y Lester, desplomado en una silla, con aquella mirada distante tan suya, y el tono todavía ligero como la brisa, después de 8 horas de actuación. Los dos fueron agotando pianistas hasta que ya no quedó ninguno, y Hawke se bajó del escenario, arrojó el saxo al asiento trasero del coche y salió disparado hacia el concierto de esa noche en San Luis. Pronto la elección estuvo clara. Press o Hawke, Lester Young o Coleman Hawkins. Dos enfoques. No podrían haber tenido un sonido ni un aspecto más distintos, pero los dos acabaron igual, deslavazados y apagados. Hawke sobrevivía a base de lentejas, licor y comida china, y se consumió. Igual que le estaba pasando ahora a Lester. Estaba desapareciendo, fundiéndose con la tradición sin ni siquiera haber muerto. Eran tanto los músicos que habían mamado de él que ya no le quedaba nada. Ahora, cuando tocaba, los enterados decían que se arrastraba detrás de sí mismo, que era una triste imitación de otros que tocaban como él. En un bolo donde había tocado mal, un tipo se le acercó y le dijo: «No eres tú, yo soy tú». A donde quiera que fuera, escuchaba a gente que sonaba como él. Llamaba a todo el mundo Press porque se veía en todas partes. Le habían expulsado del conjunto de Fletcher Henderson porque no sonaba como Hawke. Y ahora lo expulsaban de su propia vida porque no sonaba como él mismo. Thank you. El sonido de Lester era delicado y perezoso, pero siempre con un algo incisivo. Sonaba como si estuviera a punto de perder el control, sabiendo que no pasaría jamás. De ahí nacía la tensión. Tocaba con el saxo ladeado, y a medida que se adentraba en el solo, el instrumento iba desplazándose unos grados de la vertical hasta que terminaba horizontal, como una flauta. Nunca tenías la impresión de que lo levantara él. Era más bien como si el instrumento cada vez pesara menos y se alejara flotando. Y si tal era su deseo, Lester no iba a impedírselo. Nadie sabía cantar una canción ni contar un cuento al saxo como él, salvo que ahora ya solo tocaba una historia. Y era la historia de que ya no podía tocar, de que todo el mundo contaba su historia por él, la historia de cómo había acabado allí, en el Albin, contemplando el Verlan desde la ventana, preguntándose cuándo iba a morir. Era una historia que no comprendía del todo y que ya no le importaba una mierda, salvo para puntualizar que comenzaba en el ejército. O comenzaba en el ejército, o comenzaba con Beishi y terminaba en el ejército. Daba igual. Durante años no había hecho caso de la llamada a filas, confiando en que la vida errante de músico lo mantendría varios pasos por delante del ejército. Entonces, una noche, al bajar del escenario, se le acercó un oficial del ejército con cara de tiburón y gafas de aviador, como si fuera un fan que quería un autógrafo, y le entregó los papeles de la incorporación a filas. El jazz consistía en crear un sonido propio, en encontrar la manera de distinguirse de todos los demás, de no tocar nunca lo mismo dos noches seguidas. El ejército quería que todo el mundo fuera igual, idéntico, indistinguible, con el mismo aspecto, con la misma mentalidad, que todo fuera igual día tras día, sin cambios. Todo tenía que formar ángulos rectos y bordes definidos. Las sábanas del catre eran tan duras como los ángulos metálicos de la taquilla. Te afeitaban la cabeza como un carpintero cepilla un madero, intentando obtener un cuadrado perfecto. Incluso los uniformes estaban diseñados para remodelar el cuerpo, para fabricar personas cuadradas. Nada curvo, ni blando, ni colorido, ni silencioso. Costaba creer que en el transcurso de una quincena, la misma persona pudiera encontrarse de pronto en un mundo tan distinto. Thank you. cuando se despertó, el resplandor verde de un neón de la calle, que había vuelto a la vida con un parpadeo mientras él dormía, inundaba la habitación. Tenía un sueño tan ligero que difícilmente merecía tal nombre. Era un mero cambio de ritmo. Las cosas se alejaban flotando. Cuando estaba despierto, a veces se preguntaba si no estaría dormido, soñando que estaba allí, agonizando en una habitación de hotel. El saxo descansaba en la cama junto a él. En la mesilla de noche había una foto de sus padres, botellas de colonia y un sombrero pork pie. Había visto una fotografía de unas chicas victorianas con ese tipo de sombrero, adornado con cintas. «¡Qué bonito! ¡Me gusta!», pensó, y lo usaba desde entonces. Herman Leonard había ido una vez a fotografiarle y había terminado por eliminarle del encuadre. Había preferido un bodegón del sombrero, la funda del saxo y el humo del cigarrillo elevándose hacia el cielo. De aquello hacía años. Pero la fotografía fue como una premonición, que estaba más próxima a cumplirse cada día que pasaba, mientras Lester iba descomponiéndose en los trozos y retazos por los que la gente le recordaba. Thank you. rompió el precinto de otra botella y regresó a la ventana, teñido de verde un lado de la cara por el resplandor del neón. Había parado de llover, el cielo se había despejado, una luna fría colgaba cerca de la calle. Los habituales comenzaban a llegar al Birdland, estrechando manos y cargados con las fundas de los instrumentos. A veces miraban hacia su ventana y se preguntaban si acababan de verlo limpiando el vaho del cristal con la mano. Se dirigió al ropero, vacío salvo por unos cuantos trajes y camisas y la maraña de perchas. Se quitó los pantalones, los colgó con delicadeza y se acostó en la cama en calzoncillos, con las paredes teñidas de verde, plagadas por los ángulos de las sombras de los coches al pasar. Soñó que estaba en la playa. Subía una marea de licor. Olas de alcohol transparente rompían por encima de él y chisporroteaban en la arena. Con nuestras habituales apreturas de tiempo, damos por terminado aquí este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Lester Young, con la excusa del reciente aniversario, 105 años ya, de su nacimiento en 1909. En esta hora que llega a su fin, habéis podido escuchar 11 de sus grandes baladas, registradas en sus legendarias sesiones para el sello Verve, acompañadas de fragmentos de Pero Hermoso, el esencial libro sobre el jazz, escrito por Geoff Dyer, que centra uno de sus capítulos en el brillante, imperecedero en su música, saxo tenor. Confío en que la misión os haya hecho disfrutar. Elena Villegas desde el control, jugando con los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, de quien son las ideas, la realización y la locución del programa, os decimos adiós hasta el lunes próximo, deseando que queráis volver con nosotros dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.